Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invitamos también para que usted pueda escucharnos en cualquier parte del Ecuador y del mundo a través de www.casadelacultura.gov.es y también un saludo cordial a los oyentes que están a través de Radio Cultural Machala, www.cceeloro.gov.es. Gracias a todos por encontrarnos con la información cultural, el único noticiero que se genera de este tipo aquí en la capital de los ecuatorianos. Ya inició el pico y placa y nuestro compañero Darío Males nos va a comentar qué dígitos corresponde el día de hoy, pero antes quiero decirles que hoy es viernes 20 de octubre de 2017. Quito tiene una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 9. Y se espera que los altos índices de radiación continúen para este día. Podemos ya observar desde acá, desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un cielo completamente despejado, así que tome las precauciones, evite la exposición innecesaria al sol. Utilice bloqueador solar, también transite por la sombra porque el sol está bastante intenso. Y bueno, a lo que nos corresponde, desde este momento ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 0 y 9. La aplicación del pico y placa es en el perímetro que lo encontramos al norte con la avenida Diego de Vázquez, también sobre la avenida Simón Bolívar al oriente, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Muchas personas a veces consideran que estar en uno de los sentidos de estas vías ya les están por fuera de la aplicación del pico y placa, pero sin embargo la ley señala de que no. Si una persona está en el sentido norte-sur sobre la avenida Mariscal Sucre, quiere decir que igual está violando esta aplicación de la medida, así que tome la precaución que no tiene que, debe estar por fuera de estas avenidas señaladas para que no esté irrespetando esta medida de la aplicación pico y placa. En horas de la tarde se repite, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30, la restricción pico y placa para los dígitos 9 y 0. EQ911, lo que nos señala en este instante que las carreteras, quizá a nivel general, se encuentran habilitadas. Y en cuanto a lo que corresponde a lo de Napo, Pichincha y Orellana, norte y sur de la ciudad para salir, se encuentran también totalmente habilitadas. Amigos, amigas, respetemos las señales de tránsito, que eso es muy importante porque debe recordar que hay alguien quien le espera en casa. Y de inmediato nos vamos también hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí tenemos clima y visibilidad aptas para las operaciones. Buen viaje y mientras tanto le invitamos a que siga conectado con el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Exposición bibliográfica sobre lenguas ancestrales está en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El primer Festival de Video Secuencia Ecuador 2017 cuenta su historia en pocos segundos. Babahoyo contó con una muestra teatral de Camino a Loja en espacio público. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realiza taller para definir y valorar la arquitectura moderna y contemporánea del Ecuador. Y en Quito ya dio inicio la sexta edición de Figramba. El primer concurso de danzas del Ecuador se realiza en la ciudad de Ambato. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa con el proceso de rescate, conservación y difusión del patrimonio fílmico ecuatoriano. La sexta edición del taller de formación de guionistas de cine con el profesor Gerardo Fernández ha abierto ya su convocatoria. En el marco del Día Internacional del Pueblo Negro se presenta la exposición Entre Pieles y Cabello de Ébano. Lo mejor del cine taiwanés se vivirá este viernes, sábado y domingo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Alcaldía de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio y Fundación Museo de la Ciudad, organizan el Encuentro Nacional de Cultura Funeraria. El pasado lunes 16 de octubre, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del municipio de Quito aprobó el proyecto Complementación y Mantenimiento de Plataformas Únicas en el Centro Histórico. El Museo Interactivo de Ciencia y el Zoológico de Guayabamba le invitan a pensar en una noche en sus, a pasar una noche en sus instalaciones. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, les contamos que tendremos una llamada telefónica. Nos enlazaremos junto a la Ciudad Verde Esmeraldas, junto a Patricia Merizalde, para hablar sobre la presentación de sus libros, Comunión de Lobos, que será presentado en la Casa de Artes aquí en Quito. Y también tendremos una entrevista con el actor Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña para dar a conocer lo positivo de este espacio. Y bueno, este viernes la música estará presente aquí en nuestra cabina. Estaremos hablando sobre el encuentro Jóvenes Mitad del Mundo, junto a la maestra Victoria Robalino, evento que está próximo a desarrollarse. Y cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, nos vamos de inmediato ya con el desarrollo de la información. En el país. 7:09. La exposición bibliográfica denominada Lenguas Ancestrales se encuentra abierta en la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, sede Quito, ubicado en la calle Reina Victoria y Jorge Washington, del 9 de octubre al próximo 2 de noviembre de este año. Aquí usted podrá encontrar publicaciones como diccionarios, glosarios, glosarios, también diccionarios de gramática y otros recursos de aprendizaje, registros y evidencia de las lenguas de nuestros antepasados en lo que hoy se llama Ecuador. En lo referido a las nacionalidades y pueblos del Ecuador, según un mapa elaborado por el CODEMPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador del año 2014, en el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos que hablan 13 idiomas repartidos en tres regiones continentales del actual territorio ecuatoriano. Entre los 18 pueblos existen 14 que componen el idioma quichua, así como otros 4 que han perdido todo rastro de idioma ancestral y hoy hablan solamente el castellano. La Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, sede Quito, cuenta con 107 libros y publicaciones, de las cuales se exponen alrededor de 50. cuyo tema transversal es la protección y registro de lenguas nativas. En esta exposición de diccionarios de lenguas ancestrales se encuentran las siguientes lenguas, según lo dio a conocer Ángel Leonardo Loaiza Cueva, servidor de la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Diccionario de Aguá, diccionario de la lengua Zafiki de los Colorados, diccionario de la lengua Epea, también de Esmeraldas, de los diccionarios Quichua, de Quichua hay algunas versiones, del Quichua del Oriente, del Quichua Amazónico, del Quichua de la Sierra Sur. Los libros existentes se han publicado, sea como evidencia de la comprensión unilateral por parte de quienes tenían a cargo la evangelización de las nacionalidades, o como material didáctico de los proyectos de educación intercultural bilingüe, posteriormente implementados, o las publicaciones que presentan las políticas públicas del Estado ecuatoriano a favor de la protección e inclusión de las nacionalidades existentes en el Ecuador, así como estudios sobre el tema de la exposición, amplió Ángel Leonardo Loaiza Cueva. Los estudiosos de la arqueología ecuatoriana, como Jacinto Juan Camaño, en el siglo XIX, el doctor Cordero, entonces todos ellos, y también muchos libros hay de los misioneros. Los misioneros, en cuanto les interesaba para impartir la evangelización a las comunidades, entonces ellos necesitaban aprender los idiomas y también necesitaban palabras de enlace entre el español que hablaban y las lenguas indígenas para poder conectarse. Esta exposición permanecerá abierta hasta la primera semana del mes de noviembre, la misma que está siendo visitada por 25 personas diarias. Bueno, ahí tenemos la invitación. No se olvide que esta exposición tendrá su espacio ahí en la biblioteca del Ministerio de Cultura hasta el próximo 2 de noviembre. Aquí en Quito, quienes no se ubican, les contamos que está en la calle Reina Victoria y Jorge Washington, en el sector centro norte de la capital de los ecuatorianos. Cambiamos de tema. En la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, se desarrollará el primer Festival de Videosecuencia Ecuador 2017, con una programación de 4 días en los que habrá una serie de capacitaciones para la realización audiovisual con enfoque hacia los saberes ancestrales de los habitantes. Este proyecto ha sido emprendido por la productora Descalzos Films. Este evento de carácter internacional permitirá resaltar el valor turístico y contar la historia tan solo en segundos a través de la imagen. Desde el 23 de octubre se realizarán los talleres con facilitadores de Venezuela, Chile, Argentina, México y Estados Unidos. La gala de clausura y el proceso formativo se realizará en la ciudad Alfaro. Los interesados deben ingresar a www.descalzosfilm.com e inscribirse hasta el 10 de octubre. Los premios para los ganadores están establecidos en $1,000 para el primer premio, segundo premio un dron y tercer premio una cámara. El público que desee participar en los talleres los días 23, 24 y 26 deben inscribirse en festivalvideosecuencia.es@gmail.com. Guadalupe Tapia, directora general de Descalzos Films y presidenta del comité organizador del festival, señala que este primer encuentro empieza por todo lo alto, ya que la necesidad de seguir realizando producción de calidad y aportar a la formación integral de los jóvenes de la provincia es una de las metas de la productora. Tapia invitó a todo el Ecuador y al mundo a seguir de cerca este evento y a conectarse a través de su página web descalzosfilm.com para que vivan su historia en segundos. seguimos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Antes de darles a conocer la siguiente nota, quiero compartir esta información, que el Camino a Loja, capítulo Quito, le invita a la presentación del grupo esmeraldeño Tierra Negra y la presentación especial de Las Tres Marías. Esto hacemos un reconocimiento, dice, al gran precursor de la afroecuatorianidad Alonso de Illescas y al director teatral Ramón Antonio Serrano Capesas. Este evento se va a desarrollar este sábado 21 de octubre de este año a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que hay una invitación, una propuesta para que ustedes se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, sábado 21 de octubre en el evento, en este gran proyecto de Camino a Loja, capítulo Ecuador. Y seguimos con más información. En estos días el mundo de la industria gráfica se concentra en Quito a través de la sexta edición de FIGRAMPA, Feria Internacional de la Industria Gráfica. 70 expositores de Ecuador, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y Canadá participan en la sexta edición de FIGRAMPA, la Feria Internacional de Industrias Gráficas, Multimedios, Publicitaria y Afines, que desde ayer se desarrolla en el Centro de Exposiciones Quito. Según Juan Ortega, organizador de esta feria, esta propuesta servirá para conocer la evolución que ha tenido esta industria una vez que el mundo digital le ha exigido transformaciones. Sí, hace unos 20 años cuando comenzaban a desarrollarse las nuevas tecnologías se pensaba que la industria gráfica o como tal los impresos en papel iban a desaparecer. Pero si nosotros nos fijamos en este escritorio, ¿cuál es la cantidad de productos de papel que tenemos? Además, considerando que todos los productos impresos son absolutamente reciclables. Sí, usted ve que la mayoría, entonces somos una empresa que produce elementos reciclables, eso es importante también. En eso la industria gráfica ha tenido que modernizarse y adaptarse a los nuevos mercados. La impresión digital es muy importante, las gigantografías que es parte de la industria, el diseño que es parte de la industria, han tenido que adaptarse a estas nuevas condiciones de mercado. Por ejemplo, las matrices de impresión vienen con productos que son menos agresivos con el ambiente e incluso se ha reducido la utilización al máximo de químicos. Permitirá también acercar los nuevos desarrollos tecnológicos que fortalecen los servicios de impresión por demanda, para fortalecer a la industria y asistentes a explorar nuevos modelos de negocios al presentar nuevas herramientas tecnológicas ya vigentes en el mundo. El visitante, auspiciante y expositor tiene la oportunidad de celebrar negocios, intercambiar conocimientos, establecer contactos, presentar tendencias y fortalecer aquellos aspectos que la innovación trae para diferenciar los procesos, los productos y los servicios de la industria. Se estima la participación de 6.000 personas y 70 exposiciones. Si quiere ser parte de esta iniciativa, tome en cuenta que la feria contempla exposiciones y talleres. Por ejemplo, para hoy se hablará sobre las nuevas tecnologías de impresión, densitometría y demás temas de la industria. Las actividades se desarrollan en el Centro de Convenciones Quito. Vamos ahora con información sobre las artes escénicas. Les vamos a contar sobre el grupo de teatro Contraluz. Ellos son de la capital manabita y ellos tienen una serie de presentaciones en las tierras fluminenses, allá en la provincia de Los Ríos, y están presentando la obra La Fiesta. Esto enmarcado dentro del denominado El Camino a Loja. El grupo de teatro Contraluz presentó una propuesta portovejense que es una metáfora representada por dos personajes presidentes antagónicos mediante una historia de guerra y reivindicación del bien y el mal de los santos San Pedro y San Pablo y el diablo. Esta fue seleccionada dentro del denominado Camino a Loja, una muestra itinerante del segundo Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, implementadas en 12 ciudades del Ecuador gracias al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Además, en ese mismo contexto, un grupo de jóvenes artistas escénicos de la ciudad participaron de talleres temáticos, La búsqueda de un actor caníbal, a cargo del reconocido actor y director Andrés Vázquez, el pasado martes. La tarde del miércoles, el Sistema Nacional de Cultura convocó a las mesas temáticas del Diálogo Nacional por el Sector Cultura, que se desarrolló en el municipio de Babahoyo, con una nutrida asistencia de los actores y gestores culturales de la provincia. Raúl Secaira, delegado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, mencionó a Zona Cultura que el mejor ejercicio democrático para alcanzar consensos es el diálogo. Lo que significa sustantivamente es que los diálogos propuestos por el gobierno nacional y liderados en el campo cultural por el ministro de Cultura y por la Casa de la Cultura están dando resultado. Están teniendo una gran impregnación en la sociedad ecuatoriana y creemos que esto nos dará pistas de cómo poder trabajar una agenda que pueda vincular a todo el Sistema Nacional de Cultura en las próximas semanas y en los próximos meses. El Diálogo Social Nacional por la Cultura se desarrolló ayer en horas de la mañana en la ciudad de Guayaquil y en horas de la tarde en Riobamba. Hoy, en estas ciudades, se presentan obras de teatro dentro del programa Camino a Loja. Posteriormente, el evento se dará en el Coca y Tena. Siete de la mañana y 22 minutos, recuerde, usted se informa junto a nosotros, somos Zona Cultura, el informativo donde usted encuentra todas las actividades artísticas, culturales y sociales que se desarrollan en Quito y por supuesto en todo el país. Vamos con más actividades. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con la colaboración del Instituto Metropolitano de Patrimonio de la Ciudad de Quito, realizan el taller Patrimonio Arquitectónico Moderno y Contemporáneo del Ecuador, este 19 y 20 de octubre en el Centro de Investigaciones de la Memoria y el Patrimonio Cultural, con el objetivo de establecer los criterios para la identificación y valoración patrimonial de la arquitectura moderna y contemporánea del país. Todo esto en el Centro de Investigación. Es necesario precisar que Ecuador no cuenta con un inventario referente al patrimonio arquitectónico moderno y contemporáneo, información fundamental y necesaria para emprender planes, programas y proyectos de gestión relacionados con la protección, conservación, difusión y puesta en valor de este importante patrimonio. Por primera vez, la nueva Ley Orgánica de Cultura, en el artículo 58, menciona la Declaratoria de Arquitectura Moderna y Contemporánea, documento que deberá ir acompañado de planes integrales de gestión, conservación, protección y salvaguarda. Ante esa necesidad, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizará el taller Patrimonio Arquitectónico Moderno y Contemporáneo del Ecuador, en el que participarán representantes del Colegio de Arquitectos del Ecuador, de las Universidades Católica del Ecuador y Católica de Santiago de Guayaquil, del municipio de Cuenca, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, además de connotados arquitectos con estudios de investigación en el tema, experiencia que se encuentra plasmada en publicaciones e incluso en la ejecución de importantes proyectos arquitectónicos que actualmente son referentes en varias ciudades del país. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural trabaja en las memorias del taller a fin de contribuir a la construcción de un documento técnico en torno a criterios de valoración patrimonial de la arquitectura moderna y contemporánea, arquitectura que forma parte de la historia e identidad del país que merece ser conservada. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30 usted puede marcar al 2229-66, 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. En la casa. El cineasta y dramaturgo cubano profesor Gerardo Fernández dictará por sexta ocasión los talleres de formación de guionistas de cine. Hay que destacar que los alumnos del curso tendrán la oportunidad de participar en el concurso de composición literaria, narración y obra de teatro o cine. Durante todos los días de lo que resta de este 2017, de lunes a viernes en horario de 17 a 20 horas, el maestro cineasta y profesor Gerardo Fernández imparte cátedra sobre el mundo del cine. En esta ocasión, los talleres que dicta el maestro cubano van más allá de escribir una historia, trama o cuento. La técnica de escribir un guión requiere necesariamente de un criterio previo. En este caso, la dramaturgia necesita en el ejercicio narrativo. Gerardo Fernández nos detalla la preparación que tienen sus estudiantes durante los talleres. Estamos terminando el quinto taller y ya está programado el sexto, que empezará en enero. Se hace siempre porque yo no enseño a escribir a la gente. Yo lo que le doy es una técnica a personas que tienen talento para esta. Porque si no sería perder el tiempo, o sea, personas que creen probar y vienen, pero no tienen condiciones para la escritura. Con la dinámica de generar ideas frescas, innovadoras y diferentes, la sexta edición de los talleres tiene como objetivo el lograr que lo que sus alumnos observen en las películas puedan aplicarlo, esto con la finalidad de que directores y productores puedan observar lo que se está haciendo en la Casa de la Cultura y en general en el país. Embrionario, o sea, no es que tenga que ser desarrollado, pero por lo menos embrionario. Yo me fijo mucho, porque la convocatoria es un concurso. Se hace un concurso de obras literarias, de algo que haya escrito la persona. Entonces yo me fijo mucho en cómo dialoga, en su imaginación, y esos son los seleccionados. Reiteramos la invitación a que se sumen todos quienes se apasionan por el mundo del cine, quienes miren el espectro más allá de una imagen, quienes ven y aprenden más con un guionista, cineasta y dramaturgo como lo es Gerardo Fernández. Ya está lanzado. Deben enviar cualquier material literario, o sea, un cuento, un relato, un pequeño guión, una obra de teatro, un acto de una obra de teatro, donde se pueda ver el posible talento que tenga. Lo esperamos en una nueva edición de Los Talleres junto al maestro Gerardo Fernández, porque una imagen dice más que mil palabras. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28, y bueno, vamos a compartir antes de separarnos por un instante sobre el diálogo social nacional sector cultura. Este 20 de octubre se desarrolla en Pichincha a partir de las 15 horas en el auditorio CCE Quito, que está ubicado en la avenida 6 de diciembre y Patria. Así que hoy vamos a tener la visita de actores, gestores culturales y público en general para conocer las propuestas, las mismas que serán utilizadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para la elaboración de la política pública. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Ibero Orquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La alegría del silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Fundación Títeres Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y bueno, regresamos con más información cultural, artística y también de toda la sociedad. Les comentamos toda esta información, es para que usted tome papel y lápiz, la anote y también participe. Generalmente muchas actividades se desarrollan los viernes, sábados y domingos, así que ahí tenemos la propuesta para que usted también se acerque con su familia, con sus amigos a participar y ser parte de la cultura ecuatoriana. Por ejemplo, aquí tenemos una propuesta. Esta tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se recibirá, usted podrá encontrar en el Museo Etnográfico un evento que busca resaltar y reivindicar las raíces afrodescendientes. El grupo Máscaras de Mujeres presenta Entre Pieles y Cabellos, una exposición de fotografías y tertulias en performance. A continuación les contamos lo que usted podrá encontrar en esta exposición. Entre Pieles y Cabellos. En el marco de la conmemoración del aniversario número 20, en el cual el Congreso de la República del Ecuador de ese entonces dictaminara al primer domingo de octubre como el Día Nacional del Pueblo Negro, además de que aquí se junta octubre como el mes de la afroecuatorianidad, se cierra el tercer año de la declaración del Decenio Internacional para los y las Afrodescendientes. Dos exposiciones de fotografía y tertulia en performance se podrá vivir acá en la Casa de la Cultura, todo junto al pueblo afro y sus representantes. Dialogamos con Sonia Viveros Padilla, ella es directora de la Fundación de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriana, Azúcar. Reivindicar derechos, resaltar sus luchas y sus conquistas es el objetivo que tiene este evento. Nuestras actividades en forma particular empezaron el 14 de octubre con una gala que se llevó a cabo en la piscina del Complejo Deportivo Metropolitano, una gala que se llamó Entre Pieles y Cabellos. Esta gala tiene una colección de fotografías que dan fe del trabajo de estos 50 jóvenes, niños y adolescentes que fueron parte de esta propuesta de rey a través de su cabello y su piel. ¿Quiénes son los representantes del pueblo afro? Una exposición fotográfica resalta, por ejemplo, a Juan García, el Juanito, como lo recuerda Sonia. Él fue uno de los impulsores de derechos de los afros y uno de tantos de los que de a poco se van, menciona la directora de Azúcar. Hemos ido perdiendo muchos de nuestros maestros, ¿no? Muchos de aquellos hombres y mujeres que han ido siendo gestores también de este proceso de reivindicación, de este proceso de lucha por la visación de un pueblo, no de un indígena. Reiteramos la invitación para que esta tarde y noche nos acompañe a realizar una remembranza de esta cultura que pertenece a nuestro país y que día a día busca mejorar sus condiciones de vida, oportunidades y sobre todo respeto. Lo esperamos. Y hay otras y otros elementos que estamos poniendo en su mano, en su espacio, en el espacio de las duras para que nos aprendan a conocer, porque lo que se conoce luego se respeta. Y continuamos con más en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que aún está a tiempo para que usted pueda marcar 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural. Además, les recordamos que este noticiario es retransmitido por Radio Pública Machala en línea www.cceloro.gov.es. Esta noche, a partir de las 20 horas, en el Teatro de la Danza Ecuador, en Quito, se estrena la obra Desconocer la Máquina, de Cristina Vaquerizo. Esta invitación la hace el Ministerio de Cultura dentro del proyecto Camino a Loja. Seguimos con más información y nos vamos hasta Cañar. Ahí la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Cañar, invita a los artistas pictóricos cañarejos para que sean parte del Salón de Noviembre en conmemoración de un año más de independencia de esta provincia. Hasta este 27 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar recibe las propuestas artísticas de pintores cañarejos para participar en el Salón Noviembre Azogues 2017. Esta actividad busca presentar al público varias visiones artísticas de la identidad de la provincia, por eso en esta ocasión participan solo pintores de Cañar. El doctor Edgar Palomeque, presidente de la Casa de la Cultura de esta provincia, nos cuenta el objetivo de esta propuesta. Bueno, en la ciudad de Azogues, a los 6 años se realiza un salón de pintura con motivo de las festividades de independencia de nuestra ciudad, de los 197 años de independencia. Este salón ha sido convocado a todos los artistas plásticos de la provincia del Cañar, con un tema abierto sobre la ciudad, sobre la gente, sobre las costumbres, sobre todo. Todo lo que rodea a nuestra querida tierra. Es para los artistas cañarejos o las personas que vivan aquí en la ciudad, que vivan en la provincia. Le comento que estamos ya preparando para el próximo año un concurso nacional sobre pintura aquí en la ciudad de Azogues. El primer premio $2,000, el segundo $1,500 y el tercero $1,000. En total estamos ofreciendo $4,500 en premios. La exposición se inaugurará el 1 de noviembre en los salones de la Casa de la Cultura. Al día siguiente las obras saldrán y se expondrán en distintos espacios de la ciudad, como es el caso de los portales y el Parque Central de Azogues. Todo esto hasta el próximo 17 de noviembre del año en curso. Los interesados en participar deben hacer llegar sus trabajos, como máximo 2 obras, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar. Estos deben ser inéditos y sus dimensiones de 150 por 150 centímetros. Los dípticos, trípticos y polípticos serán considerados como unidad y en conjunto no podrán exceder los 150 centímetros. Cada artista deberá incluir durante la entrega de su obra una carpeta que contendrá ficha técnica de la obra, título, medidas, técnica, un contexto explicativo sobre el marco conceptual y una fotografía digital. La convocatoria se cerrará el próximo 27 de octubre del presente año. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:39 y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil hace la siguiente invitación a los conciertos que se desarrollan a partir de las 19:30. Este viernes 20 será en el Teatro Centro Cívico y el próximo viernes 27 en el Teatro Centro de Arte, también a las 19:30, y el martes 31 en el Teatro Centro Cívico. Esta invitación la hace la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Y continuamos, Darío, con más información. Por supuesto, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella cuenta con un nuevo investigador, cineasta, guionista y director llamado Javier Izquierdo, quien se encargará del proceso investigativo en esta dirección, misma que cuenta al momento con 5.000 títulos. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere expandir aún más su espectro de manejo de contenidos, archivos y difusión de lo que representa gran parte de la historia del cine de nuestro país. El nuevo director de Cinemateca, el también actor y docente, Diego Coral, explica los nuevos retos por cumplir bajo su gestión. La Cinemateca Digital es una plataforma, un material inédito, increíble, que contiene películas ecuatorianas desde la década de los 20. Entonces es un espacio de mucha investigación, de mucha memoria, de mucho entretenimiento también, que debería ser potenciado más, y ese es uno de mis objetivos. Destacamos el valor que se le da por sobremanera al cine ecuatoriano, a lo nacional, pero por supuesto a la combinación de eso con el cine desconocido, es decir, cuando se resalta una cultura extranjera bajo la visión de una película que acerca más al público sobre lo que se realiza en otros países. Y hay muestras de cine taiwanés, ha habido japonés, cine ruso, cine cubano, cine francés, cine teatro. Hay algunas cosas que están pasando y van a mantenerse, ¿no? Diego Coral explica quién es el personaje que se suma a su equipo de trabajo con la idea principal de retomar las labores de investigación, publicación y academia. Hay que ajustar piezas, estamos en eso. Se ha retomado los procesos de investigación y publicación desde hace pocas semanas con la incorporación de un investigador. Javier Izquierdo es un investigador y cineasta ecuatoriano que viene acá a la Cinemateca a cumplir el papel de gestionar esta parte importantísima de la Cinemateca, que es la investigación del patrimonio fílmico y su difusión. Escuchemos al guionista y director Javier Izquierdo. Entre sus papeles más destacados está el haber dirigido el documental Augusto San Miguel ha muerto ayer. En este film se destaca al legendario primer cineasta ecuatoriano. Izquierdo llega con nuevas ideas a Cinemateca. Una Cinemateca también es un espacio de pensamiento, es un espacio de propuesta, es un espacio de promoción del cine en todas sus formas. Entonces, entrar como investigador a la Cinemateca sugiere, hace posible que yo plantee una serie de cosas, tanto para la programación, es decir, lo que se ve en el cine, activar la programación, que la Cinemateca tenga una programación continua. Un secreto en la caja y Panamá son las películas en las que participo recibiendo comentarios positivos. Cinemateca ahora es su nueva casa. He hecho algunas películas, tengo del documental y he trabajado mucho con materiales de archivo. Entonces, eso es lo que tienen en común las cosas que yo he hecho, y por eso también estoy aquí, porque he sido, aparte de ser cineasta, he sido investigador de estos temas, películas viejas. Muchas veces vine acá a consultar en los archivos justamente de la Cinemateca. En Quito. Vamos a continuar con más información. Algo importante para las personas que se encuentran circulando en el sector centro-norte de la ciudad de Quito, AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos informa sobre un incidente de tránsito sobre la Avenida América y 18 de septiembre. Hay dificultad de movilización en ese sector, así que puede tomar vías alternas para que usted pueda llegar seguro y a tiempo a su lugar de destino. Y continuamos con la información antes de trasladarnos a esta nueva propuesta que les vamos a hacer la invitación. Quiero recordarles a ustedes que este 21 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional se presenta la Corporación Artística Tierra Negra dentro de la agenda de Camino a Loja. El 21 de octubre, es decir, mañana, estarán en Chimborazo, Riobamba, Alberto Caleris, con la obra Color de África a las 7 de la noche en el auditorio del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el próximo 24 de octubre a las 7 de la noche en el Ágora Parque Lineal estará Magma Teatro con la obra El Estupendo Matrimonio de Zabalita. Y en Guayaquil, el 24 de octubre, también estarán en el auditorio del MAC con el grupo Teatro Experimental Caníbal y la obra Elizabeth o la Esclavitud. El próximo 26 de octubre a las 7 de la noche en el auditorio de MACO Villavicencio, el grupo Rama de Plata con la obra Pareidolia. Y en Manabí, Bahía de Caracas, el grupo Curombos, la Odisea, con la obra Qué Aventura Marinera, a las 6 de la tarde en la pista de patinaje de Bahía. Vamos entonces, ahora sí, ¿sería usted capaz de pensar una noche en un museo y otra en un zoológico? Preste atención a la siguiente nota y aquí vamos a buscar la oportunidad de convencerle. Una vez más, el Museo Interactivo de Ciencia y el Zoológico de Guayabamba unen sus instalaciones en el proyecto Una Aventura entre el Museo y el Zoo. Dentro de esta iniciativa es que este sábado 21 y el próximo sábado 28 de octubre tendrá lugar el programa Una Noche en el Museo y Safari Nocturno. La primera actividad prevista para este sábado dará inicio a partir de las 6:30 de la tarde en el Museo Interactivo de Ciencias. Carla Markley, coordinadora de este espacio, cuenta lo que ofrecerán al público esa noche. La parte nuclear de la actividad del día sábado es una gincana con retos científicos y personajes. Entonces, lo que hacemos es recorrido de salas y diferentes actividades en cada sala. Por ejemplo, en nuestra sala guaguas, ¿no?, que es la sala dedicada a los niños, tenemos elaboración de binoculares y reconocimiento de aves en base a adivinanzas. En otra de nuestras salas, que es la sala mente, la sala dedicada a lo que es neurobiología, vamos a trabajar acerca de lo que es cómo miran las aves diurnas y nocturnas durante el vuelo y elaboración de antifaces. Las actividades para el 28 de octubre serán diferentes, pues estas se realizarán en el zoológico de Guayabamba. Su director Martín Bustamante le cuenta lo que usted como participante podrá realizar en esta experiencia. Merendamos y empezamos a trabajar en algo que es súper chévere, que es, a la gente le gusta mucho. Nosotros hacemos el enriquecimiento ambiental. Es darle al animal desafíos o estímulos para que rompa su rutina. Luego tenemos también una serie de recorridos nocturnos en el zoológico, ¿no? Mirar también a los felinos, por ejemplo, en la noche es diferente, ¿no? Las actividades que ellos pueden hacer. Se hace también enriquecimiento en el mismo sentido con leones, por ejemplo, o con los pumas. Pero también un recorrido por el bosque seco. Contamos incluso algunas historias relacionadas a mitos, a duendes, a personajes que hay ahí. Una aventura entre el museo y el zoo es una iniciativa que invita al público a acercarse a los contenidos de los espacios culturales y educativos que tiene la ciudad. Por eso, en materia de costos, existe el combo del 2x1. Quienes participan pagarán el único valor de $40 y podrá acceder a los dos espacios. Se recomienda llevar carpa, sleeping y equipo de campamento, linterna, ropa cómoda, abrigada e impermeable, zapatos cómodos, suficientes líquidos, alimentos para compartir como galletas, pan, gelatinas, frutas, entre otros, y por supuesto repelente de insecto para el zoológico. Para las reservaciones usted ya puede comunicarse al teléfono 2368-900. Vamos ahora con información gastronómica. Seguramente a algunas personas en este mismo momento ya se les hace agua a la boca imaginando un maní confitado, un chocolate en leche, una empanada de queso, morocho, jugos de fruta, entre otros manjares, serán los que se tratarán y se degustarán en un recorrido de comidas y bebidas tradicionales en Quito. En esta actividad se tratarán temas también sobre el origen de los productos, su elaboración y las comidas de los soldados y próceres de la independencia de la ciudad de Quito. Esta nota informativa nos cuenta Alejandra Sánchez. En la capital de los ecuatorianos, la gran variedad de platos existentes son tan antiguos como la misma ciudad, otros traídos de regiones del globo que conjugan historia, costumbres y sabores. La oferta gastronómica quiteña no podría estar completa si no se mencionan los postres, y entre los más representativos están las colaciones, la chicha, el ponche, el helado y la espumilla. Para conocer la historia de la gastronomía quiteña, la empresa Turismo Ecuador Viajes y Aventura trae para todos el recorrido de comidas y bebidas de Quito. Las huecas tradicionales de Quito, mercados, el trueque y regateo. Plazas y personajes que intervinieron en la gastronomía quiteña. Para otorgarles más información, nos pusimos en contacto con Jonathan Oña, quien es gestor y productor de este gran evento. Es un recorrido al cual nosotros vamos enfocados en mucho de lo que tenemos como patrimonio gastronómico en la ciudad de Quito. Hay muchísimas cosas que estamos acostumbrados a comer, a beber, pero detrás de todo eso también tenemos muchísima historia. ¿Qué personajes intervinieron en la comida, en la sazón? Algunos personajes políticos también que tuvieron mucho que ver en cómo nosotros comemos y disfrutamos nuestros alimentos. También va la historia y los personajes, es decir, los próceres independentistas que comían. Incluso, muchas veces cuando hablamos de Quito, del patrimonio arquitectónico, hablamos de los personajes de importancia y muy relevancia. Sin embargo, nos olvidamos de los constructores, de los albañiles, de los picapedreros. De ellos también vamos nosotros a hablar lo que comían, lo que ellos tenían a la mano, porque mucho del alimento que ellos disfrutaban es la base que se dio para que nosotros tengamos nuestra comida típica actual. ¿Sabían que para curar las caries se utilizaban las papas? Todo esto y más lo podrán conocer en el recorrido de comidas y bebidas de Quito que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre. El punto de encuentro será en la Plaza de Santo Domingo. El costo es de $20, incluye la degustación de los platillos y guianza. El primer recorrido inicia a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el segundo recorrido dará inicio a las 3 de la tarde hasta las 6. Más información al 0983-773364. Búsquenlos en su fanpage como Turismo Ecuador, Viajes y Aventura. Y a disfrutar de la gastronomía quiteña. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Y continuamos con más información. Noviembre está cerca y ya se respira el aroma de la deliciosa colada morada. ¿Pero usted sabe preparar esta bebida tradicional de nuestro país? Zona Cultura le invita a participar del seminario Guaguas de Pan y Colada Morada. Si quiere sorprender con un sabor diferente a sus amigos y a sus familiares en la preparación de esta bebida ecuatoriana, le invitamos a escuchar a nuestro compañero Juan Espinosa. ¡Qué rica coladita morada! Esta bebida típica de nuestro país se toma días antes a la celebración del Día de los Difuntos, acompañadas con las deliciosas guaguas de pan. Es por ello que CAPEX, Escuela de Gastronomía, te invita a participar del evento Seminario de Guaguas de Pan y Colada Morada. Un espacio para descubrir los sabrosos ingredientes que tiene esta bebida tradicional. Zona Cultura habló con Marcos Granda, asistente de CAPEX. Comentó sobre las actividades que se desarrollará durante el curso. Ahora el seminario es práctico, en el cual se serán, como el nombre indica, las guaguas de pan y la colada morada. Ya, más que todo en este curso se les enseña la realización de las guaguas de pan, la elaboración del pan, cómo se debe preparar, los tiempos de cocción y depende de la decoración que le quieran dar, además si quieren rellenarle de mermelada, manjar o queso, que es lo que nosotros manejamos normalmente. Ahora, lo que es la colada morada, la receta tradicional, se les enseñaría. Realmente el chef debe tener algo extra para enseñarles lo que es la colada morada. Sí, es bastante práctico, bastante van a aprender bastante y algo diferente a lo que es normalmente la colada morada. El seminario se llevará a cabo el viernes 20 de octubre a las 9:30 de la mañana. El lugar será en las instalaciones de la Escuela de Gastronomía de CAPEX, ubicado en la calle Álamos, Juan Alzuro, sector Solca, norte de Quito. Tiene un valor de $25, que incluye todos los materiales para la preparación de la colada morada y las guaguas de pan. Para más información, puedes buscar en la página de Facebook CAPEX Gastronomía. Venga y aprenda a preparar la deliciosa colada morada y descubre el ingrediente especial que puedes ponerle a tu rica colada. Juan Espinosa, Zona Cultura. Seguimos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos, 7:54. Con el objetivo de promover una alimentación saludable en los niños y niñas de nuestro país, la Asociación de Chefs del Ecuador y el programa Niños Saludables de Nestlé celebran el Día Internacional del Chef con una sesión culinaria en la Unidad Educativa Julio Moreno. Este es un evento que se realiza a nivel mundial junto a las sociedades de cocineros y Nestlé Profesional. Su finalidad es hacer que la comida y la preparación de alimentos sean divertidos y emocionantes para los niños, y que por otro lado promocionen ideas nutritivas a los cocineros y padres de alrededor del mundo. El tema de celebración para este año es Alimentos para Héroes Saludables. Niños Saludables es una estrategia de educación que incorpora temas de nutrición, seguridad alimentaria, higiene, actividad física, cocina saludable con alimentos ecuatorianos altamente nutritivos y huertos orgánicos familiares. Con la ayuda de chefs, el día de hoy, los niños de la Unidad Educativa Julio Moreno participarán en talleres de cocina, donde las actividades incluirán alimentos tales como frutas y verduras convertidas en superhéroes. Zona Cultura habló con Mariana Tufiño, quien es vocera de todos estos eventos para los pequeños superhéroes. El objetivo es dar mayor énfasis en esta gran celebración mundial sobre la importancia de involucrar a los niños en las actividades de la cocina de una manera divertida, creativa, para fomentar estilos de vida saludables. Nosotros desde el año 2008 estamos ejecutando el programa Niños Saludables en varias escuelas del país. Precisamente porque sabemos que hay un desconocimiento sobre cómo alimentarse adecuadamente y fundamentalmente a nuestros niños. Así que nosotros tenemos una propuesta educativa que comprende talleres de capacitación a docentes, materiales pedagógicos, charlas interactivas a los niños, un monitoreo constante y una evaluación de todo el proceso educativo. Sabemos el poder de la educación en la incidencia que tiene sobre los cambios sociales, y así lo estamos realizando. Los indicadores que vamos año a año verificando es una mejoría en los hábitos conductuales con esta propuesta que genera empoderamiento, un diálogo social y una movilización de las comunidades educativas hacia estilos de vida saludables. Nestlé continuará orientando sus esfuerzos hacia la lucha contra la malnutrición con un enfoque activo y preventivo, para que más niños y niñas puedan acceder a estilos de vida que aporten positivamente su desarrollo mental e intelectual. Este evento se llevará a cabo el día de hoy, así que Unidad Educativa Julio Moreno, prepárense para celebrar el Día del Chef, que se inaugurará el día de hoy de 8 a 9:30 de la mañana, y la preparación de recetas será de 10 a 11:30 de la mañana. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete de la mañana y 57 minutos, nos encontramos ya cerca de finalizar nuestra primera hora del segmento informativo. Tenemos datos sobre un tema que es de carácter social, pero que es muy oportuno difundirlos a todos nuestros oyentes. En Ecuador ya se registran los casos de la gripe AH3N2. Se reportan ya 206 casos en todo el país. Pichincha registra 152 casos, y de ahí le siguen las provincias de Guayas, Chimborazo y Carchi. El Ministerio de Salud dice que la mayoría de los afectados son menores de 5 años, así que recomienda que las personas que están en algunas instituciones educativas, los niños de manera especial, lavarse las manos meticulosamente y regularmente con agua y jabón, de ser posible reducir la estancia en lugares concurridos, mejorar la ventilación abriendo las ventanas y permitiendo que el sol ingrese, mantener hábitos saludables, dormir bien, comer alimentos nutritivos y mantenerse activos físicamente. Eso hará que las defensas mejoren. Al estornudar o toser, taparse con el ángulo interno del codo. También nos dicen que si uno ya tiene algunos síntomas gripales, evitar la automedicación. Si siente fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, abundante secreción nasal, dificultad respiratoria, acuda al médico o a un centro hospitalario antes de que regrese al colegio. Todo esto les contamos para que usted pueda cuidar a sus niños con esta nueva gripe AH3N2. Y contamos con más información ya esto en el ámbito cultural. ¿Qué tenemos, Laura? Sí, esta es información que nos llega a través de nuestro grupo, que le hacemos la cordial invitación a usted, que si quiere también que su información pueda difundirse a través de este espacio, lo hacemos a través de ¿qué número, Darío? Por supuesto, el 098-78-33-740. Le repetimos, 098-78-33-740. Si usted es un artista o gestor cultural,

muy gentil nuevamente por esta oportunidad que nos permite a quienes somos hacedores de arte, pues el gran privilegio de compartir nuestra obra, de compartir nuestra información, pues de literaria en este caso mía, con el selecto público que ustedes tienen. Patricia, ¿qué número de libro va? El número 11. El número 11. El número 11. Y este libro que la gente, el público, puede conocer y acercarse más a la poesía de Patricia Merizalde, es el compendio, la conformación de tres poemarios que se hacen uno solo y que usted lo ha denominado Comunión de Lobos. Efectivamente. Comunión de Lobos es la trilogía de la pasión, digo yo, porque normalmente a veces queremos relacionar a la pasión, este sentimiento tan fuerte que nos caracteriza a los seres humanos en un momento dado de la vida, pues queremos relacionarlo exclusivamente en el campo del amor, pero yo creo que no, que la pasión es una actitud ante la vida, que el sentido de vivir apasionadamente lo que hacemos, los ideales por los que luchamos, los sentimientos que son perennes en el alma de un hombre o una mujer, no pueden existir de otra manera, desde mi punto de vista, ¿no?, que no sea a través de la pasión. Y por eso que Comunión de Lobos reúne, como tú muy bien lo dices, Laurita, son tres poemarios. El Comunión de Lobos, propiamente dicho, que es una nueva exaltación al camino del amor, de la pasión, del amor frente, de la mujer frente al hombre, ¿no?, en ese estadio de pasión. Luego viene Dogales, que es, en cambio, la lucha, el no bajar la guardia nunca, jamás, frente a lo que es ese reconocimiento, hablar por esas voces que, desgraciadamente, callaron. En este caso, Dogales es un homenaje a todas esas inmensas, grandes poetas que existieron y que optaron por el suicidio, vencidas por todas las amargas circunstancias que les tocó vivir en su momento. Eso es Dogales, y bueno, pues yo en cambio me proclamo viva y para la vida y dispuesta a luchar por lo que ellas quisieron luchar y por todas aquellas que, aunque no sean reconocidas ni nunca serán famosas más allá de una crónica roja por la violencia que se vive contra la mujer, pues a través de Dogales yo hablo, grito, exijo, proclamo por ellas. Y en la última parte del poemario está Oración para Giorgio, que es un homenaje a la partida irreparable, amarga, trágica de mi hijo hace 15 años, de mi hijo Giorgio Samuel. Y no es ya un homenaje solamente para mi propio dolor, un recordatorio vivo de ese dolor permanente en el alma de una madre, sino para todas las madres, para tantas y tantas madres en las que por extrañas razones el destino se da la vuelta y nos hace que seamos nosotras las que asistamos a llorar la partida de nuestros hijos cuando todos creemos o pensamos que debería ser al contrario, ¿verdad? Estos tres poemarios sin duda tienen el acompañamiento, la orientación literaria del escritor cubano Ernesto del Valle y el prólogo de Javier Oquendo. Así es. Ernesto del Valle ha hecho un hermoso, sencillo, claro acercamiento hacia la poesía de Patricia Merizalde y dice Comunión de Patricia Merizalde con sus lobos. Y si gusta te puedo leer un poquito. Claro que sí. Dice, he leído este libro de un tirón, como decimos cuando algo nos agarra, que nos agarra no podemos soltar. Cada verso en Comunión de Lobos es una parábola que no es tan santa comunión. Imágenes, metáforas y símiles van orquestando esa realidad. Otra, que solo la poesía en su soberano fuego nos puede servir de catarsis o de patíbulo donde demonios y ángeles alzan sus copas. La voz lírica de Patricia Merizalde va poniéndole cerrojos a lo fatuo, a lo banal, a lo intrascendente. Lo humano aflora en su voz y lleva en los cálices la esencia femenina de lo material, la placidez de un estuario y la hembra que, al igual que Stormy, reveladora quien una tarde se salió del cinto, libre de ese machismo que minimiza en alma y piel. Una voz inmensa la de Patricia, sin notas imprudentes ni falsos diamantes. Estas mujeres en el cuaderno han abierto mis heridas para hacerlas doler bárbaramente. Pizarnik se llevó con ella lo mejor, dejándonos solamente en su alma en pedazos, como un calidoscopio, más haría mal el ingra marioneta sensual creada por la monstruosa maquinaria de un Hollywood ya decadente y ya gastado, y ese nefasto hedor a miasma político que veló su verdadera personalidad, tan crudamente dicha por nuestro padre cardenal, esa estorni vehemente y crucial en su viaje hacia el nacimiento de sus ganas, entre algas engalazadas a la sombra pública, y aquellos senos fríos e impávidos como carolas marinas. Patricia, ¿cuál sería el aporte en este libro número 11 de Patricia Merizalde a la sociedad? Yo creo que rescato todas esas pasiones necesarias que debemos tener los seres humanos, pero principalmente ese amor cuando no es para uno mismo, pero es para todos al mismo tiempo, y que está determinado en el poemario Dogales, porque Dogales pues es un aporte al movimiento feminista, a la filosofía feminista, es hablar y mantener en alto una voz ya no que suplica, ni que pide, ni que se lamenta, ni que llora, sino que reclama con toda la hidalguía del caso ese derecho a la vida sin miedo, ese derecho que tenemos que tener las mujeres a esa ya decidida oportunidad de ser integradas a la sociedad como auténticos seres humanos en iguales condiciones de derechos. ¿Tiene usted ahí un poema de Dogales? ¿Dogales? Ya, Dogales es un solo poema dicho en varios... Vamos con algo corto para poder también tener la oportunidad de disfrutar de la oración de Giorgio. Muy bien, gracias. Dice, no pienso callar sin antes legitimar el gozo de echar abajo hipocresías. Aquí me quedo remozándome en el guerrear con mis muertas, renaciendo de sus retazos esparcidos en olvidos, declarándome entera para la vida, alzando la del... Declarándome entera para la vida. ¿Te pasaste? ¿Qué poema era ese? Es parte de Dogales, ¿no? Porque son varios poemas los de Dogales. Bueno, voy a leer así mismo saltado. Heme aquí, Patricia, tomada de las manos de Frida y de Dolores, abrazando en el infame desierto a Manuela, asombrada por las ganas de morir de Alejandra, sonriendo tristemente a mis Juanas, escuchando las mentiras de Kennedy a la Marilyn, sosteniendo la angustiosa angustia de Alfonsina, cantando incrédula gracias a la vida con la suicida Violeta Parra, alzándola del estribo por mi desamparo ante la voz de Chavela Vargas, juntas en el secreto de reinsertarnos a sangre y fuego las veces que sean necesarias. Aquí agito la daga de mis versos, levanto orgullosa mi estirpe de loba, asumo el derecho a ser la única bruja en mi aquelarre. Bueno, y así por el estilo, pues son varios cantos poéticos que voy diciendo, más o menos creo que a lo último concluyo diciendo, hoy, en catarsis de equilibrio y vuelo, preciso amar un hombre, un auténtico gladiador para conjugar mi paso etéreo, hombre transmutado en la viril esencia de cómplices anhelos. Ha de ser ese hombre lobo y mío, en la exacta fusión de mi luz y mi carne. Bueno, no perdemos la esperanza jamás de que esos nuevos hombres salgan a nuestro camino, al camino de nuestro paso etéreo, como yo digo, para darnos esa fuerza y que seamos juntos los que luchemos por una sociedad más justa y más igualitaria. Patricia, ¿vale la pena de alguna forma pues gritar y decir lo que uno se tiene dentro a través de la poesía? Por supuesto. Yo creo que la poesía jamás, entre todas las artes, jamás se le puede dar la oportunidad de que sea solo la palabra bella por la palabra bella. Definitivamente es la fuerza de la palabra la que tiene que ser la más combativa, la más altiva, la más estremecedora y la que cause una verdadera reacción en los seres humanos. Y la belleza por la belleza tampoco estoy de acuerdo, porque en el mundo que vivimos, con una sociedad cada vez más apremiante de una reacción que nos devuelva la condición verdadera de seres humanos, no creo que puede permitirnos a los artistas simplemente el placer de decir qué lindo algo, ¿no? Qué bonito, mira, qué hermoso. no es que estemos renegando ni huyendo lo que significa la belleza dentro de la vida de los seres humanos, pero sí creo que hay un compromiso mayor ante la realidad que nos enfoca esta vida, que es la de, a través de la palabra, convocar a la reacción. Un arte sin compromiso, creo yo, que no es arte. Patricia, usted viaja el día de hoy desde Esmeraldas para poder ponerse en contacto con los amantes de la poesía el día de mañana. ¿Dónde? En la Casona de las Artes, que es un sitio realmente privilegiado, como tantos que tiene Quito, pero este es de un privilegio especial, me atrevo a decir, porque este es un encuentro con el tiempo. La Casona de las Artes, que dirige tan acertadamente la señora gestora cultural Lida Albán, hija de dos grandes baluartes del arte, como fueron el gran actor, director de teatro Ernesto Albán, y Lida Uquillas, la gran voz reconocida en el pentagrama ecuatoriano, pues ella ha hecho de la Casona de las Artes ese reencuentro con una época de oro, donde permanentemente se rinde homenaje a los más grandes valores que tuvo y que debe tener para siempre, pues, el arte ecuatoriano, los mejores compositores, las mejores voces en los pasillos, la música ecuatoriana, en todos sus matices, en fin. Y en esta oportunidad, que se va a rendir un homenaje a la memoria viva de Lida Uquillas, considero un gran honor que haya sido escogida yo para rendir, primero para que inaugurar la poesía en la Casona de las Artes, que por primera vez tendrá una presentación y un libro y un homenaje poético, y que va a complementar la labor extraordinaria que está realizando Lida Albán en la Casona de las Artes, donde hay, me olvidaba, exposiciones pictóricas, fotográficas, hay un teatro donde ustedes todavía, a lo mejor tú no, que eres muy joven todavía, Laura, pero quizás si les preguntas a tus padres, pues ellos sí habrán disfrutado de todo lo que fue el teatro de Ernesto Albán, la exquisita voz de Lida Uquillas, ¿no? Entonces, eso es la Casona de las Artes, digo yo, un sitio que integra las artes desde todos los puntos de vista, pero que va a través del tiempo. Ese es un sitio donde tú vas a encontrarte con una época de oro que parece olvidada, pero que ellos muy bien la recrean y nos ofrecen la oportunidad de volver a deleitarnos. Bueno, pues un personaje que, si bien no pudimos estar en esa época de la juventud de doña Lida Uquillas, pero sí hemos podido, por lo menos, disfrutar nosotros de la música de esta damita que ya nos abandonó, pero sin embargo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos ha dejado un gran legado sobre la música. Así es. Yo les felicito a ustedes también, porque realmente pocas, poquísimas, casi ninguna, son los medios de comunicación en donde realmente se da ese derecho a nuestro pueblo a sentirnos orgullosos y de esas voces maravillosas, y por otro lado, pues también ese reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? El reconocernos en esas voces, el sentir la auténtica vibración del alma ecuatoriana a través de esa música inigualable. Pues yo les felicito, porque en realidad algunas veces he tenido la oportunidad de escuchar la radio de la Casa de la Cultura, y nos hace sentir orgullosos de la gran labor de difusión cultural que realiza. Patricia, queremos agradecerte, y precisamente ahí en el fondo estamos escuchando ya una de las canciones en esta majestuosa voz de doña Lida Uquillas, y agradecemos a usted por habernos compartido algo de lo que contiene este libro, Comunión de Lobos, que se presentará en la Casa de las Artes el día de mañana, sábado 21 a las 20 horas. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti, Laurita, por esta oportunidad. Ojalá puedas ir. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Gracias por la oportunidad. Bueno, esa ha sido la participación de Patricia Merizalde desde Esmeraldas. 8:19 a.m. Antes de irnos a los mensajes, yo quiero recordarles a todas las personas que les gusta la música y el arte, les hacemos la cordial invitación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del marco del proyecto Domingos de Casa Abierta, celebrará el Quilla Raimi este fin de semana. Este domingo tendrán su presencia en el centro de eventos El Camping, allá en Peguchi, en

Bueno, en realidad se trata de invitados. Tenemos ya la cabina llena, el corazón contento aquí en Zona Cultura. Nos acompaña Victoria Robalino, coordinadora del encuentro Jóvenes Mitad del Mundo. También está junto a nosotros Santi Abril, solista del concierto. Están aquí en Zona Cultura para hablar sobre la participación de 90 niños que estarán presentes en este encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo, donde participarán los países de Uruguay, Venezuela y, por supuesto, el talento ecuatoriano también será presente aquí. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vemos que a través de las redes sociales también, a través de la publicidad, a través de la tecnología, pues se habla muchísimo ya de este encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo, que participan 90 chicos en escena de todo el país. Victoria. Sí, bueno, el proyecto es auspiciado por el programa Iberoorquestas Juveniles, está ayudándonos también la Casa de la Cultura y, por supuesto, el Ministerio de Cultura. La idea es convocar a 90 jóvenes de las tres regiones del Ecuador, representantes de la Orquesta Juvenil del Sodre de Uruguay y maestros talleristas del Sistema de Orquestas Infanto-Juveniles de Venezuela. Todos ellos durante 6 días van a estar trabajando con los jóvenes. Van a estar preparando un repertorio que podremos observar el día miércoles 1 de noviembre en un concierto, el concierto de gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, a las 19:30, y la entrada es libre. ¿Cómo se seleccionó a los jóvenes para que puedan estar aquí en esta gran jornada de música? Bueno, se hizo una convocatoria desde el Ministerio de Cultura, se solicitaron audiciones. La audición consistía en grabar un video, los chicos grabaron su video, enviaron, y fueron los maestros los que seleccionaron a los ganadores. Recibimos alrededor de 200 audiciones a pesar del corto tiempo que tuvimos de la convocatoria, y de esos 200 se seleccionaron a los 90 participantes. Hay un trabajo intenso también para que el trabajo de las orquestas pueda visibilizarse en todo el país. Sí, el Ministerio de Cultura está desde el año 2016 realmente enfocado hacia proyectos de agrupaciones musicales de infanto-juveniles. Hemos hecho varios proyectos, hemos entregado alrededor de 42 obras para distintos formatos de las agrupaciones de infanto-juveniles, tanto orquesta sinfónica, ensambles, orquesta de instrumentos andinos, bueno, una variedad. Son obras que fueron escritas específicamente para el nivel técnico de niños y jóvenes. ¿Quién se encargó de este arduo trabajo? Bueno, estoy a cargo de este tema desde el 2016, como les dije. En ese entonces funcionaba la Dirección de Artes Musicales, y el maestro Jorge Oviedo, que estaba a cargo de esta dirección, pues me invitó para hacerme cargo específicamente del tema infanto-juvenil. Entonces hemos hecho varios proyectos, reactivamos la relación con el programa Iberoorquestas Juveniles, y gracias a ellos hemos tenido acceso a varios proyectos desde el 2016. Bueno, vamos a dar la palabra en este instante a Santi Abril, que también hemos tenido el gusto de compartir aquí en el noticiario de Zona Cultura. Quizá con esa participación fuera del país que lo hizo en España, me parece que fue en Colombia, también. Y ahora pues participa en este encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, estoy súper contento de poder ser solista de este concierto, que gracias a la maestra Victoria Robalino, que lo estaba organizando también con el apoyo de Iberoorquestas, del Ministerio de Cultura, pues se realizará este concierto súper espectacular el 1 de noviembre en el Auditorio Nacional, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Cuál será el repertorio? Yo estaré interpretando el quinto concierto de Mozart. Esa es la parte que me corresponde como solista, que bueno, es en mi opinión el más lindo de todos los conciertos que escribió Mozart para violín. Y es súper interesante, ¿sabes? Porque tiene una forma que no es muy común. Empieza con un adagio al inicio, que es una parte más lenta. Luego viene un allegro aperto, el segundo movimiento, que es un adagio lento. Y el tercer movimiento, que es un rondó en tempo de minueto. Pero la característica especial es que posee una parte intermedia, que son unas danzas orientales, ¿sí? Entonces, por eso se lo denomina también como concierto turco. Concierto turco. Uh-huh. Bueno, sabemos que este es un concierto, uno de sus favoritos, pero también el más complicado, así, el más largo, que se podría decir, dentro de los conciertos. De los conciertos de Mozart, sí. Ajá. Sí, la duración de este concierto es de 28 minutos, más o menos. Entonces, sí, es uno de los más exigentes también, y pero sí, de los más lindos. Victoria, la selección de cada uno de los participantes, ¿quién la realizó en este caso? ¿Hubo algún grupo selecto para poder seleccionar a los jóvenes participantes? Sí, bueno, antes de iniciar con el tema de las audiciones, fueron seleccionados los maestros que van a hacerse cargo de la capacitación y de los talleres en el encuentro. Estos maestros son ecuatorianos y son venezolanos, con mucha experiencia en el tema de orquestas de infantos juveniles y obviamente con un dominio enorme de sus instrumentos. Estos maestros fueron los encargados de recibir las audiciones, de evaluar y de seleccionar. La presentación de los diferentes talleres, ¿participan todos los niños, los jóvenes que vienen de fuera, sí, para recibir eso? Absolutamente. ¿Cuáles son los temas que se van a abordar? Bueno, se van a hacer masterclass, que consiste en una clase abierta. Participan los chicos que están integrando el encuentro, se paran adelante de todos los jóvenes, presentan la obra que han estado estudiando, el maestro le hace las observaciones, las correcciones, y da una clase abierta para todos. Es una forma muy común de hacer, de dar una clase en el ámbito musical, en el ámbito clásico musical. Entonces, eso va a ser como la parte técnica de es decir, que los maestros harán que los chicos puedan tomar en cuenta los errores que están cometiendo. Claro, van a tocar enfrente de todos sus compañeros y el maestro le dirá, mira, tienes que mejorar la posición, tienes que cambiar este pasaje, no está bien, cambia la digitación, el instrumento tiene que ir de esta forma. Bueno, son correcciones específicamente ya del instrumento. Y uno, no solamente tocando, sino observando la clase, aprende muchísimo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que todos los chicos puedan estar en estas clases maestras, aprender de técnicas nuevas, de herramientas nuevas para sus estudios personales, sus estudios instrumentales. Y además de eso, se van a hacer talleres en los que los maestros van a dirigir por secciones a los integrantes, van a trabajar este repertorio que van a presentar, que aparte del concierto de Mozart que va a interpretar Santi, tenemos la obertura Poeta y el Diano de Supé, tenemos una suite hermosísima de Ginastera, es del ballet de Estancias, que tiene cuatro movimientos, y es una obra que se caracteriza porque es tocada o interpretada por las distintas agrupaciones de infantos juveniles en todo el mundo. Victoria, si bien es cierto hay 90 niños que van a estar en escenario, niños y jóvenes, pero ¿significa que tras de este habrá otro equipo más que también es grande el número? Es enorme, o sea, si nosotros nos ponemos a evaluar todo lo que va a estar detrás de lo que van a ver el día miércoles 1, es enorme, porque cada niño representa o cada joven representa a una agrupación infanto-juvenil. Ellos ya recibieron el repertorio para preparar, es decir, desde ahora ya en cada agrupación están preparando el repertorio, estudiando con sus maestros, con el director, les están ayudando para llegar preparados ya para el encuentro. Entonces eso ya involucra muchísima más gente. Si pensamos que vienen tres representantes de cada agrupación, entonces ya tenemos una idea de cuánta gente está detrás de ellos. Y sobre todo un evento que la gente puede venir y disfrutarlo de forma gratuita en el caso del concierto que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura. Lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de gente, por eso es que hemos hecho este evento gratuito, y creo que es una oportunidad única. No siempre tenemos en Quito la oportunidad de ver un concierto de estas características. Una orquesta integrado por niños y jóvenes, con un repertorio súper atractivo, un repertorio que va a gustar a todos. Hay desde música clásica hasta obras de características de cada país. Entonces tenemos de Venezuela música venezolana, de Uruguay lo mismo, y de Ecuador tenemos A Mi Lindo Ecuador, una obra que tiene un arreglo del maestro Leonardo Cárdenas para orquesta sinfónica. Santi, quería preguntarte respecto a lo que menciona la maestra, el hecho de tener ese contacto con las personas un poco más experimentadas, de poder mostrar el trabajo, en este caso el músico, y que le puedan hacer algunos correctivos. ¿Cómo debe recibirlos en este caso el músico? Bueno, pues ese, el contacto que van a tener todos los jóvenes participantes es una de las cosas más importantes que puede tener un músico dentro de su desarrollo. Porque, bueno, un músico no puede desarrollarse en casa o solamente asistiendo a las clases en el conservatorio. Lo más importante es enriquecerse con lo que se está haciendo en otras ciudades, en otros países, y adquirir ese conocimiento también. Ahora, no es que se va a corregir los errores, porque pienso que no existen como tal errores en la música clásica o en las artes en general, sino que se los va a motivar y a mostrar tal vez lados diferentes de cómo pueden hacerse las interpretaciones y también cómo mejorar de una manera más rápida las técnicas que pueden tener en su instrumento. Y ese proceso, pero de alguna forma alimenta pues el conocimiento y la capacidad del estudiante. Por supuesto, es súper, y es un mérito enorme el realizar este tipo de eventos, ¿no? Porque, bueno, si bien se los va a ayudar a mejorar y todo eso, pero el hecho de tener el contacto con 90 músicos dentro de una orquesta, pues eso ya significa un paso más en la carrera musical. Culturas diversas, en este caso Uruguay, Venezuela y Ecuador. Sí, como dijo la maestra Victoria, se va a interpretar música de cada uno de estos países. Entonces, qué maravilla que podamos, a través de la música, disfrutar de esta vivencia, ¿no? De tener la música como un lenguaje universal. Bueno, maestra Victoria y Santi también, ustedes que puedan hacer la invitación para que el público entonces se dé cita a estos talleres y de manera especial al concierto este primero de noviembre. Bueno, la invitación para todos los de la radio, para la gente que nos está escuchando, es para que asistan, nos acompañen al concierto de gala que vamos a realizar el miércoles 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. Y la entrada es libre, así que esperamos que nos acompañe. Santi. Sí, bueno, extenderles la cordial invitación y que vayan con su familia, con sus hijos, que vayan a ver lo que se puede hacer, que lo que la juventud puede hacer a través de la música, de las artes y disfrutar de este concierto que será maravilloso. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de la maestra Victoria Robalino y también de Santi Abril, quienes nos han hecho la invitación y sobre todo nos han ampliado el tema sobre este gran encuentro de jóvenes mitad del mundo que se desarrolla. Maestra, ¿de qué fechas? A ver si me ayuda. El encuentro empieza el viernes 27 de octubre y finaliza el miércoles 1 de noviembre con este concierto. Bueno, desde el 27 hasta el 1 de noviembre. Ahí nos estaremos encontrando en el Teatro Nacional. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí tenemos esa oportuna invitación. No se olviden, este concierto será el 1 de noviembre de forma gratuita. Asista con toda su familia a este espectacular evento que nos ofrecen, este encuentro Jóvenes Mitad del Mundo. Tenemos ya nuestra cabina a la hora exacta 8:37. Hacemos un alto a nuestra información y escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en un momento más regresamos con nuestro tercer invitado. Diego Cora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Ibero Orquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:40. Hoy nos acercaremos a una de las direcciones de la Casa de la Cultura, que recibe mensualmente más de 4.000 visitas. Se trata de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Para hablar y resaltar lo positivo de este espacio, nos acompaña a su director, el cineasta y actor Diego Coral. Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, la juventud está presente en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella con una programación que no para. Sí, no para. Este mes de octubre, por ejemplo, es un mes con una programación interrumpida, muy, muy variada, muy diversa. Hay un festival de cortometrajes, hay muestras de cine taiwanés, ha habido japonés, cine ruso, cine cubano, cine francés, cine teatro. Hay algunas cosas que están pasando y van a mantenerse, ¿no? La página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una de las más visitadas por personas que les gusta mucho el cine. Uh-huh. ¿Cuál es su mirada ante eso? Bueno, la página web de la Cinemateca tiene la particularidad de contener la Cinemateca digital, que básicamente es un portal en donde está alojado una parte del patrimonio fílmico ecuatoriano, y también tiene el catálogo del patrimonio fílmico ecuatoriano con todo el material que la Cinemateca ha sistematizado y catalogado a través de estos ya casi 40 años. Aparte, claro, de contener información como la cartelera. Entonces, claro, es una página que se mueve mucho, pero debería moverse mucho más. La Cinemateca Digital es una plataforma con un material inédito, increíble, que contiene películas ecuatorianas desde la década de los 20. Entonces, es un espacio de mucha investigación, de mucha memoria, de mucho entretenimiento también, que debería ser potenciado más, y ese es uno de mis objetivos. ¿Todo el público puede acceder a esta página y disfrutar de estas películas? Sí, absolutamente. ¿Cuál es el procedimiento? Nada, entras a la página, ves la película, es así de simple. ¿Cuántas películas están ahí? En la página web están ahorita alojadas cerca de 200 títulos de filmes ecuatorianos. ¿Con qué temáticas se ve más no este se, trabajo? No se ha organizado por temáticas. Se ha organizado más por una cierta curaduría que hubo, de hecho una curaduría muy seria que hubo, en relación al patrimonio fílmico. Como tenemos casi 5.000 títulos en la Cinemateca, claro, teníamos que hacer una curaduría de cuáles iban a ser los primeros en ser subidos, los primeros 150, 200 títulos. Entonces hizo una especie de jerarquización, una curaduría con parámetros de importancia, importancia regional, de importancia de la memoria, de importancia de patrimonio, de importancia artística. Entonces, bajo estos parámetros que lo realizaron gente de investigación, Vilma Granda, Cristian León, Paul Narváez, María Belén Moncayo, bajo todos estos parámetros se escogieron las primeras películas, que no están organizadas a nivel temático, sino a nivel de importancia de patrimonio. Dejamos la página con esta memoria fílmica que tiene nuestro país con estos 200 títulos y ahora nos vamos hasta la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, donde la gente puede disfrutar a diario de diferentes películas, no solamente de aquí de Ecuador, sino de otros países. Sí, es una sala que se mueve muchísimo, tiene alrededor de 4.000 personas que la visitan mensualmente. El aforo es de 300-350 personas, no recuerdo exactamente ahorita, que tiene una programación súper diversa, cine internacional, cine nacional, cortometraje, cine experimental. Hace un mes estuvo acá el festival MIVA, que es de cine experimental, que nos fue súper bien, cine, no sé, de todo tipo de temática, ¿no? También es la sala que aloja el festival, la Casa Cine Fest, que es el festival de cine de ficción latinoamericano más importante del país. Y se mueve muchísimo, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el enganche para que la gente venga hasta la Casa de la Cultura? Bueno, el primer enganche es la programación continua. Saber que hay aquí programación continua y de calidad. La calidad en sí, técnica de la sala, tenemos DCP de última generación, un sonido de muy buena calidad. La sala es acogedora. Y por otro lado, sí hay un tema que creo que es negativo, que es por el cual la gente también viene, y es la gratuidad. Para mí es un tema negativo y es un tema ¿por que... ¿Por qué? Porque el arte no puede ser gratuito. La gente se esfuerza mucho, los artistas nos esforzamos muchísimo para generar un producto, en este caso una película. Y presentarlo gratuitamente sin ningún tipo de criterio técnico es perjudicial. ¿Cuál cree usted que debería ser la propuesta en este caso para que sea reconocido su trabajo? Cineastas del Ecuador y también de aquellos que vienen. Es un tema de política pública, es un tema también legal. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco es una sala que por normativa ejecutiva del Ejecutivo, del Presidente de la República, es una sala gratuita. Habrá que analizar eso. Obviamente no se puede, no creo que esté bien cobrar siempre la tasa que se cobra, que son $5 o $6, como en los cines comerciales. Obviamente este es un cine, un espacio público, y hay que responder desde esa perspectiva. Entonces está bien cierta gratuidad o ciertos lineamientos en donde el precio sea más asequible, pero hay que pensarlo, hay que sentar a discutir. Entonces es un tema de política pública. ¿Esto no decaerá la asistencia, el hecho de cobrar? Primero, no es un hecho que vaya a pasar, es una propuesta que yo tengo, una idea que yo tengo, y la he dicho al presidente de la Casa de la Cultura. Él está de acuerdo, la gratuidad precariza el arte, definitivamente. Y tenemos que ir poco a poco con una política planificada hacia rever ese hecho. Si es que bajaría o no la cantidad de gente, no sé, posiblemente sí, la gente que está acostumbrada a no pagar en absoluto. Pero eso es parte del proceso. La gente tiene que acostumbrarse a pagar, porque el arte cuesta, el arte es un trabajo y el artista no puede trabajar gratis. ¿Qué pasa con este hecho también que es notable aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es la posibilidad de internacionalizar el trabajo de los ecuatorianos en otros países? Bueno, eso fue una de las grandes razones de ser de la Casa de la Cultura hace 73 años, internacionalizar el trabajo de los ecuatorianos, y en estas décadas eso es uno de los procesos que se ha venido dando últimamente. Ese proceso también ha sido acogido por otras instituciones, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura, que existe desde hace 10 años, y la Casa de la Cultura, pues, ¿no?, sigue haciendo esto. A nivel de Cinemateca, la existencia del Festival de Cine, Cinefest, es una ventana muy grande para justamente socializar nacional e internacionalmente el cine ecuatoriano. La Cinemateca Digital es un portal inmenso, ¿no? Es un portal que, lo puede ver cualquier persona del mundo, el patrimonio fílmico ecuatoriano, y eso también es internacionalizar, si es que se usa esta palabra. Entonces, claro, es una de las políticas de la Casa de la Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, ha mencionado en algunas ocasiones que la Casa de la Cultura abre las puertas para la comunidad y también para los núcleos provinciales, y este trabajo también hace posible que la Cinemateca no solo se quede aquí dentro de este espacio, sino que pueda salir. Sí, la Cinemateca es nacional. Su accionar es a nivel nacional. Y en ese sentido, desde hace varios meses ya hemos trabajado en algunos proyectos en conjunto con los núcleos provinciales, seminarios de guión, programación de cine internacional y cine nacional, gracias a las embajadas, gracias a las instituciones productoras independientes que ceden los derechos para poder pasarlos en núcleos, a la gestión de la Cinemateca también, que a veces hace la gestión para poder tener esos derechos, o a veces paga también esos derechos. También gracias al ICA, al antiguo CNCine, Ministerio de Cultura, que tiene un proyecto de difusión de cine ecuatoriano que se llama Territorio Cine, que también tiene su objetivo de difundir el cine ecuatoriano en todo el territorio, que también lo hace a través de la Cinemateca. Entonces sí, estamos haciendo varias cosas con respecto al trabajo con los núcleos. ¿Cuál es el comentario en este caso del público que asiste y de los directores de los núcleos del país, de la Casa de la Cultura? Bueno, están contentos. Obviamente hay algunos núcleos que están ávidos de programación de cine, y con ellos son con los que más se ha trabajado. Hay otros núcleos que todavía están definiéndose y no responden a este llamado, pero es un tema de tiempo, ¿no? Es un tema de tiempo, de comunicación, de crear las redes de programación en conjunto, pero en general la gente reacciona bastante bien. ¿Qué hace falta a Diego Coral para cumplir con la meta y el objetivo que se ha propuesto? A mí no me hace falta nada. A la Cinemateca le hace falta... Bueno, estamos en un proceso muy muy interesante en donde estamos ajustando piezas. La Cinemateca es un espacio que funciona bastante bien y lo ha reconocido todo el mundo a nivel nacional e internacional. Hay que ajustar piezas, estamos en eso. Se ha retomado los procesos de investigación y publicación desde hace pocas semanas con la incorporación de un investigador, Javier Izquierdo, que también es cineasta. ¿Cuál será el papel precisamente de este joven? Javier Izquierdo es un investigador y cineasta ecuatoriano que viene acá a la Cinemateca a cumplir el papel de gestionar esta parte importantísima de la Cinemateca, que es la investigación del patrimonio fílmico y su difusión. Sí, es el un poco para relacionarlo, es el trabajo que durante mucho tiempo realizó Vilma Granda, que fue la gran investigadora del cine ecuatoriano, publicó algunos libros, llegó a ser directora de la Cinemateca. Y claro, ese trabajo en estos últimos años se dejó de lado por distintos motivos. Entonces, es un tema muy muy minucioso de catalogación, de búsqueda, de investigar, de crear reflexión y de buscar maneras de difundir toda esta investigación sobre la memoria fílmica. En cuanto al equipo humano, ¿cuántos son parte de la Cinemateca Ulises Estrella? 15 servidores. Somos 15 servidores en todas las áreas, en el área de archivo, en el área de catalogación, en el área de programación, en el área de la sala de cine, en el área de comunicación, trabajo con núcleos. Somos 15 personas. ¿Un equipo quizá pequeño para la magnitud de lo que están haciendo? Sí, yo diría que el número ideal tendría que ser superior. Pero bueno, desde que yo llegué, gracias al apoyo del presidente Camilo Restrepo, hemos incorporado 2 personas. Entonces, claro, hay un ánimo de apoyar y en hechos concretos se demuestra, ¿no? Estas 2 personas han venido a apoyar todo el proceso de la Cinemateca. Y aún así hace falta más gente, hace falta potenciar el espacio que tenemos, potenciar los procesos técnicos, que hay unos que son increíbles, ¿no? Todo el proceso de digitalización es un proceso de alta calidad que se hace. ¿Cuál sería la invitación entonces para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y visite la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y también visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco? Bueno, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella es un espacio icónico del cine ecuatoriano, de la cultura ecuatoriana, que abre las puertas a toda la ciudadanía. Tiene muchísimos servicios, tiene servicio de la consulta pública, que es un espacio en donde gratuitamente tú puedes venir a consultar sobre el cine ecuatoriano, ver las películas del cine ecuatoriano y toda la información documentada que tenemos sobre el cine. En un espacio muy bonito, que es el de la consulta pública, en el subsuelo de la casona. Tenemos la programación regular en la Sala Alfredo Pareja, que es una programación que mezcla lo nacional con internacional, que va a reactivar muestras de archivo, de cine clásico, cine de autor, pero también va a incorporar nuevos lenguajes audiovisuales, retrospectivas, invitados para hacer más foros aún. Y en general la gente interesada tanto en el cine como en la identidad, como en la memoria de un país, de una región, decirles que la Cinemateca guarda la memoria fílmica del país y que en esta memoria fílmica uno puede distinguir y estudiar temas de identidad, y que eso es importantísimo para el público en general y para los cineastas aún más. Es imposible hacer cine ecuatoriano si es que no conocemos la memoria fílmica ecuatoriana, si no sabemos qué se ha hecho, quién lo ha hecho, cuáles son los procesos por los cuales ha pasado el cine ecuatoriano, porque eso va generando un proceso de identidad y por lo tanto los productos audiovisuales que se harían en la actualidad tendrían una raíz mucho más fuerte. Amigos, amigas del noticiario de Zona Cultura, esta ha sido la participación del cineasta y actor Diego Coral, quien es el director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ulises Estrella. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, aquí concluimos nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado en los 100.9, 940M, en www.cceloro.co.es de la Radio Pública Machala en la provincia de El Oro y en la página www.casadelacultura.gov.es. Agradecemos a nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, en la dirección del noticiario, a nuestro compañero Patricio Álvaro en la reportería, Darío. Por supuesto, el trabajo de Alejandra Sánchez, Alex Mora, también Emilia Aveiga, Juan Espinosa y María José Delgado. En la producción y conducción, Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que en los 100.9 continuamos con música y en los 940 viene la radio revista La Rayuela. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.